Fomento concursable para medios de comunicación audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tienen que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3. De lunes a viernes de 10 a 12. Comando Demolición. Comando Demolición. ¡Actívese! Buenos días, buen día martes transfeminista aquí en Comando Demolición. Le damos la bienvenida a toda la audiencia y a todo el estudio de acá de El Brote. Estamos transmitiendo desde el Centro Social y Cultural El Semillero de la radio El Brote. Buenos días, señorita. Señorita, le voy a decir. Buenos días, señorito. ¿Cómo anda? Mujercito, como me dice. ¿Cómo Edith? Anda, mujercito? ¿Mujercito sos? Mujercite. No, no, soy Judith y soy no binaria. ¿Sos Judith? Era un juego. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo le tratas esta mañana? Muy bien, yo soy Silvina. Todavía no sé lo que soy, soy lesbiana. ¿Viste que sabes? Lesbiana. Sí que sabe, ¿qué se hace? Que no sé. Pero estoy en transición o no lo sé. Bueno. Lesbiana con género fluido, a varón trans o tratando de buscar masculinidades nuevas. Estamos viendo, siempre en transformación. Siempre mutando. Qué linda la varieté de mutantes. Por favor, el viernes pasado. ¿Quién fue? ¿Quién se la perdió? Eso no se grabó, ¿eh? Esas son cosas únicas. Estuvo son buenísimo. Cosas únicas, muy lindas. Los niños preguntaban. Fue hermoso. Buenos días, señora Paundora, la pisadora. ¿Cómo le va? Bueno, vamos a dar las vías de contacto, señorita Silvina Sáez. Ya no sé cómo decirle, ¿eh? Dale. Seño o profe, ¿viste cómo te dicen los pibes? O chongo. Nunca macho trans. Me tengo que actualizar, porque viste que ya eso, la lesbiana masculina no garpa, garpa más ser varón trans. No, si te garpo siempre. Bueno, pero ahora, viste, los nuevos tiempos. Vamos a quien quiere llamarnos, si quiere comunicarse, si quiere dejar un mensaje, lo puede hacer. ¿A qué teléfono, Sil? 3546-532523. 3546-532523. Ahí está, nos van a mandar mensajes a cualquier lado. Si no, nuestros teléfonos también nos pueden mandar. También pueden entrar a la página albrote.org y ahí pueden escucharlo online. Y también ahí está el teléfono ahora nuevamente y está el contacto de las redes sociales de la página, de la radio. Y el contacto de las redes sociales nuestros es @comandodemolicion en Instagram. También búsquenos en Facebook, me parece que está medio ahí abandonadito. Y también estamos en YouTube, en el canal de la radio de El Brote. Y ya tenemos canal nuevo. Nosotros sí, en ¿y cómo YouTube. Es? ¿Cómo es el canal nuevo? ¿Nos buscamos a nosotros? Comando Demolición, búsquennos en YouTube, así también ahí nos se pueden suscribir y ahí tenemos contenidos exclusivos y una selección de lo que ya pasó y de lo que vendrá. Todo tenemos ahí. Y también tenemos el clima. ¿Tenemos el clima? Lo tengo acá. Me encanta esta parte tipo tómbola, tipo quiniela, en la cual tiramos cuando... ¿Cómo va a estar el clima? Ay, mira, sí, hay momentos. Porque estamos en momentos de lluvias este tiempo. Toda la semana pasada estuvo lloviendo. Tenemos una temperatura de 25 grados. Está soleado. Tenemos una máxima. Vamos a tener una máxima de 28 y una mínima de 19. Va a estar parcialmente, totalmente soleado hasta las 2 de la tarde. Acá me dice mi oráculo. Mi oráculo climático. Va a llover a las 2 de la tarde, un poquito, y a las 18 horas va a estar todo genial. Así que bueno, prepárense para el río, se dan un pilotín. Qué lindo que llueva todos los días, me encanta. Está buenísimo, está sí, total. Está buenísimo, estamos re tropicales. Claro. Me encanta, es peligroso también, ¿no? Eso que estamos tropicales acá. Pero se necesita mucho agua. La verdad es que estoy yo re contenta, estoy zafando de regar el jardín porque está lloviendo casi todos los días. Igual hay que regarlo también, ¿no? Por ahí no alcanza la agüita. No sé, vamos a ver el calendario biodinámico que nos dice. Bueno, podés, si tenés alguna consulta con el dispensario, podés comunicarte al 3546-437140. Podés mandar un mensaje de WhatsApp y ahí te pueden contestar todas las preguntas que puedas tener. Tenés que ir con barbijo. Estoy hablando por teléfono. Por teléfono no hace falta que te pongas el barbijo, pero si te acercás al dispensario, ponete el barbijo porque hay que ir con barbijo. Ah, cuando llamás por teléfono no tenés que ponerte el barbijo. No, se distorsiona. Es como... Es raro. Así que bueno, o usá lo que quieras, ¿no? Obviamente no estamos acá para decirle cómo usar las cosas. Ponete el barbijo y manda un WhatsApp. Sácatelo y anda al dispensario, dan cualquier información. No. Bueno, si querés comunicarte con el dispensario, hacelo al 3546-437140. Y también para cualquier información a los turistas y las personas que están acá vacacionando o están de paso por este pueblo divino, pueden comunicarse a la oficina de turismo al 3546-456170. Y ahí podés averiguar sobre los paseos y actividades para anotarte. Tenemos puntos verdes también. Uh-huh. Tenemos los puntos verdes que voy a ver si... Ahora los busco y después los decimos. Pero bueno, tenemos puntos verdes para que cada uno se pueda hacer cargo de su basura y pueda... Reciclar. Sí. Separar la basura y así después se recicla la parte que se puede reciclar y la que se puede compostar se composta. Si se puede hacer eso, genial. Pero primero me parece que agarrá tu bolsita, tu basura, la que vos haces que individual... Primero métetela en el bolsillo, guardala, acercate a cualquier punto, para un punto verde, y ahí tirá la basura. O tirá, hacerse cargo de la basura, me parece, como que empecemos de a poco, ¿no? Están ahí para hacer más, ¿no? Como propone acá Sil, separar la basura, compostar y un montón de cosas, pero que te hagas cargo de tu basura, es genial. Buenísimo. Sesión, sé lo que te jode cuando pillo el micrófono. Somos las mujeres armando revolución. Eres un cualquiera con su mierda de opinión. Anda la vera, va pa' la carrera. Han llegado las brujas que no arden en la hoguera. Yo sí que te quema, yo hizo cosa buena. Te pones violento cuando entramos por la pena. Es tener envidia, es de quien pilla, pilla, jola, sean. Sobre quien es pilela, ni lela. Este exure me atuen, arida, sentitzen dutena. Selikatos garuna, nirardura. Amaika erronka, sufritzen ditugu. Gaude gugun gure joka eden epaiak zelatetzen. Zurrun, zorro, zurrun, baino gertuago. Hor resulta lor, zagi mon amor. We'll be right back. se vayan acostumbrando a vernos sobre el escenario. Este micro apunta sin fallo. Que se vayan acostumbrando, a nosotras ya no hay quien nos pare. Ha empezado el aquelarre. ¡Allá van! Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, mi rito diario de belleza colectiva. Ahí estamos nuevamente en Comando Demolición con un día súper cargadito. Nos viene a visitar Ale, la fundadora de Ciudad Parque, de la radio, del programa, de todos lados, a hablar sobre feminismo comunitario. Y también tenemos una columna de adultos mayores. Hola, Ale. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, estoy feliz, muy contenta de estar aquí con ustedes, compañeras, compañeres. Y bueno, contenta de que el programa haya seguido cada vez mejor. Así, me encantó el nombre que le dieron, cómo se ha ido encaminando, o sea que chocha de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por estar acompañarnos esta mañana. Y vamos a contar sobre una invitación de una clase de biodanza entre lavandas el martes 31 de enero de 18 a 20:30 y el valor de esta clase es de 2.000 pesos y lo facilita AMPI, Amparo para quienes y AMPI para otras. O mamá, cuando mamá, le dice AMPI. Mamá. Ah. Bueno, ella está facilitando esta clase de biodanza entre lavandas y bueno, si quieren, hoy martes de 18 a 20:30 pueden acercarse y bailar ahí. ¿Y esto dónde es? No sabemos. Experimenta danzar y debe ser en el lugar de las lavandas. ¿El Lavender? Sí, me parece. Vamos a averiguar. En Le Bon, me creo. Sí, es Le Bon. En Le Bon. En Le Bon. Bueno, vamos a averiguar. Los invitamos a algo que no sabemos dónde queda. No. Pero como es un pueblo, todo se entera. Mandábamos a la audiencia a un lugar que nada que ver. Después hacemos una fe de rata por las dudas. Música. Que pueda hablar. ¿Cómo será el día de hoy? ¿Cómo será el día de hoy? Según el calendario maya, gracias a José que nos da este respiro para poder seguir carcajeando. Vamos a ver cómo empieza el día, cómo nos depara el día con el calendario maya. Como yo soy tan rara. Comando Demolición, actívese. Muy buenos días, Comando Demolición. Espero que estén muy bien. Hoy estamos transitando un día espejo espectral blanco. Es el undécimo día de la onda encantada de la estrella para conectar con el arte, lo bello, la elegancia. Y el sello del espejo nos invita a poner orden interno, a ir hacia adentro para ver qué espejamos hacia afuera o qué vemos en el entorno que no es más que una proyección nuestra. El espejo está representado por la punta de un cuchillo, por el que da eso, como que da muerte a lo que no nos deja conectar con el orden. Es un día espectral, el tono 11 es el tono espectral de liberación, que tenemos que soltar, de qué tenemos que liberarnos, qué cosas sentimos que nos liberan. A veces pueden ser pensamientos, patrones de conducta, pensamientos rumiantes, actitudes, emociones enroscadas. Entonces en este día espejo, ya de cara a terminar la onda encantada y la última estación que es la estación verde del Solkin,

Comando Demolición, ¡actívese! Comando Demolición, qué lindo el astrorreloj que nos pasó, y ahí entendí todo lo que me pasa en el día de hoy, la verdad. No, el maya, señor. El maya, no, el maya. Muy gracioso. Pero si escucharon el maya... Qué tipa simpática. Pero si escucharon el maya saben exactamente lo que estoy hablando. Este es el reflejo de lo que está pasando en el día de hoy. Yo le presté atención, es día para... Estamos en la onda encantada, que no me acuerdo, pero para seguir en el lado artístico, en ser elegante. Así que, sigamos haciendo... Hoy va a ser un día de fe de ratas, me parece. Total. Tenemos para, bueno, esta duda que teníamos acerca de la invitación que hacía Amparo para bailar entre las bandas. Es el Lebón, habíamos dicho bien. Tampoco hay tantos lugares con tantas bandas para andar bailando, ¿no? Así que tenga el lugar, si no andas pisoteando las bandas y que nos va divertido. No. Pisoteando las bandas. No, te invitamos a pisotear las bandas, no, cualquiera. Era incoherencia total. Bueno. Para banda de punk. Pisoteando las bandas. Robert, bueno. ¿Escuchaste? Ah. Ya tenemos una consigna, me parece. ¿Cuál se ve? Mira, esa es muy buena. ¿Cómo le pondrías a tu banda? ¿Cuál es el nombre de banda que vos tendrías, no? Como, ¿cuál? ¿El nombre de banda? Ah, yo decía claro. Los Furcios. Ah, Los Furcios también. Bueno, también. Bueno, Furcios. Todo. Yo digo, ¿cómo le pondrías a tu banda imaginaria o la que tengas o la que quieras tener? Está bueno, ¿no? ¿Cómo le pondrías? Al teléfono 3546-532523 nos puedes mandar un mensajito y a ver cómo estamos sonando y contando. Yo me quiero corregir porque dije mandame un WhatsApp y acá Dora la Pisadora siempre recuerda de que también mandan SMS. Y es bien. Muy bueno. Así que vamos a estar leyendo todos los mensajes. ¡Oh! Está explotando. El teléfono está explotando de mensajes. Mentira, no, me lo están pasando nada más. Bueno, vamos a los clasificados y anuncios. KDE. Venta de pollos a beneficio de la vecina Marcela Macia, que está atravesando un momento delicado de salud. Esto es el sábado 4 de febrero a las 13 horas frente a la iglesia por calle Belgrano, Los Reartes. Pueden hacer los pedidos al 3546-5442-12. Vuelvo a decir, 3546-5442-12. Ay, lo dije mucho mejor. ¿Anotaron? Seguramente. La gente está esperando para anotar. Sí, sí. Los pollos van a estar a 2.200 pesos. Qué rico. ¿Cuándo es el 4? Marcela Macia. ¿Qué es el 4? El 4 de febrero. El 4 es sábado. Siempre haciendo cosas a beneficio, me encanta. Comunitarias. Tenemos un mensaje. Villa Ciudad Paraíso. Tenemos un mensaje que yo lo voy a leer textual, sigue escribiendo acá. No sigue escribiendo. Nos mandó un mensaje nuestro compañero, querido Fede Criterio, y dice: la SIL está en muchos mundes a la vez. Sí, recién estuve con él. Calentando al sol. Qué lindo programa. Cuando calienta el sol. Muy buena es. Yo te entiendo, amiga, porque yo hago lo mismo. Le cambio todo el nombre. Sí. Ay, por Dios. Bueno, este es un programa de señoras, que quiero que decir que no hemos ni mate hemos tomado, mira. Nada. A Silvi se le cayeron las galletitas, se la comieron las perras. No, nada tenemos, nada. Es así, somos señoras que nos cuesta todo un montón. La mañana, el calor. Y yo me perdí en el guión. Ay, sí, qué sí, divertido. Sí. Ahora vamos con el calendario biodinámico, ¿no? ¿Estamos en esa? Sí, ahí va. Poder Comando Demolición, actívese. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, martes 31 de enero de 2023. El día de hoy, igual, un poquito igual a ayer, estamos con el sol pasando por Capricornio y la luna creciente. Le falta muy poquito para llegar a la luna llena, así que en bastante oposición al sol del otro lado, la luna en Tauro. Tauro es una constelación de elemento tierra descendente. Capricornio en la parte del inicio del periodo descendente y Tauro al final. Esto quiere decir, si miramos la imagen del astro reloj, que la luna está en su momento más descendente de su ciclo. A partir de mañana ya empieza a ascender, así que hoy todas las fuerzas, tanto del sol como de la luna, concentradas en la parte de abajo de la tierra, en la parte de los procesos del humus, de todo lo que sucede, la vida que existe en debajo de la tierra. La tierra es un organismo vivo, se reproduce a sí misma, puede estar más viva o menos viva, su contenido mineral es una ínfima parte de lo que es la tierra y su contenido en vida, en microorganismos, en insectos, en pequeños insectos y todos los que viven por debajo de la tierra es enorme. La tierra digiere, la tierra incorpora tanto materiales vivos que caen a su superficie en el otoño como aprovecha los minerales que vienen de abajo, les da vida, hace unos complejos húmicos que son incorporables por la planta y de la planta puede formar su cuerpo. Una cosa espectacular este organismo tierra. Bueno, hoy todas las fuerzas concentradas entonces del lado de debajo, muy bueno para trasplante, muy bueno para siembra, muy bueno para abonos, para carpir, para preparar los canteros, para incorporar compost, para hacer el compost, para aplicar biopreparados. La tierra está en su proceso más activo en la parte debajo de la superficie. Nutrir la tierra es lo que nos va a asegurar o nos va a dar la posibilidad de tener buenas cosechas y de tener plantas sanas y alimentos bien nutridos. Mientras más diversidad hay en la tierra, que solamente lo pueden dar estos procesos con los microorganismos, son los únicos que pueden proveer de micro y macronutrientes de los que después pasan a la planta y son los que nosotros consumimos y llevamos a nuestros procesos vivientes también. Los únicos que pueden proveernos de todo este alimento son estos microorganismos de la tierra. Sin ellos, a través de la agricultura química, de pensar que la tierra es un sustrato muerto al cual yo le aplico fertilizantes en forma química, como urea en lugar del nitrógeno que aportan las leguminosas, o le aplico fósforo mineral. Este tipo de agricultura o de fertilización nos da, en principio, plantas débiles, que por supuesto son dependientes de pesticidas, pero además del alimento que producen está vacío de nutrientes, que es lo que nosotros y nosotras necesitamos para poder realizar nuestros procesos orgánicos. Entonces, como les decía, la única que nos puede dar este real alimento es una tierra viva. ¿Cómo lo hacemos? Nutriéndola, sin echarle venenos, considerándola como un organismo vivo, alimentándola, cuidándola mucho, no exponiéndola al sol, protegiéndola de los vientos, de la erosión y siempre devolviéndole aquello que nosotros sacamos con la cosecha, porque cuando vamos cosechando vamos sacando este banco de nutrientes que tiene la naturaleza en la tierra. Entonces le agregamos a través de compost, de guano de animales, que ya tienen su gran aporte también. Bien. Además, por la madrugada se produjo un eclipse Marte-Luna que es absolutamente visible en Tauro por la noche, pero eso fue durante la madrugada, así que no va a influenciar en la actividad del día de hoy. Les mando un gran abrazo, esto es todo por hoy y nos escuchamos mañana. ¡Comando Demolición! ¡Actívese!

esta soy yo. Seguimos con más Comando Demolición. Siendo las 10:36, venimos muy bien, un poquito aceleradas. Nos enyoguizamos, respiramos conscientemente y nos vamos a seguir con todo esto. Reírme más del tema de Leonel García, que lo pedí para este momento tan hermoso que nos está pasando en la radio en este Comando Demolición. Y vamos a pasar de vuelta a las vías de contacto. Tengo mensajes, pero primero pasar a las vías de contacto. Las vías de contacto, bueno, 3546-532523, para que manden mensajes y nos digan sobre el tema de la banda, los furcios y todo eso, y cualquier otra cosa más que nos quieran decir cómo estamos sonando. Pueden escribirnos a Comando Demolición también al Instagram y seguirnos, como ya seguimos, a lo que es el canal de YouTube y escucharnos online en la página elbrote.org. Y también queríamos dar otros números más a tener en cuenta, que es el tema, el teléfono de las socorristas de Acuerpando. Ustedes pueden entrar por el Instagram, AcuerpandoBGB, y pueden llamarlas también por teléfono al 3546-4882-58. Anótenlo, 3546-4882-58, si necesitan asesoramiento y acompañamiento en un caso de interrupción voluntaria del embarazo, ellas las van a acompañar y las van a asesorar. Y además tenemos otros teléfonos más. Sí, tenemos por si querés hacer denuncias por violencia de género, podés comunicarte al 144, que es la línea nacional. También podés comunicarte al Polo de la Mujer al 0800-888-9898, las 24 horas. Y local al 3546-478922. Denuncias y asesoramiento por abuso sexual en infancias y adolescencias, 0800-222-17. Me falta el último número. 17, la desgracia. Tremendo ese número. La quinelera. Claro, pero... Muy mendocino está relacionando. Yo todo el tiempo lo tengo. Recuerden ese teléfono, es tremendo. O sea, el tremendo sobre denuncia y asesoramiento de abuso sexual en infancias y adolescencias, 0800-222-222-1717. Muy bien. Bueno, tenemos mensajes que han mandado al 3546-532523. Nuestro compañero Fede Criterio dice: hay muchos nombres para bandas. Cerdo al horno, palo de escoba me mata. Palo de escoba, doblando la esquina, migajas de tu estúpido cariño. Migajas de tu estúpido cariño es una banda que tenía Arjona cuando era adolescente. ¿No lo dicen una frase, migajas de tu estúpido cariño? Me resuena. Ay, no sé, sí. Estás plagiando, me parece, señor Fede. Bueno, depende del estilo, dice. Es verdad. Igual estos nombres se pueden utilizar en cada uno de los estilos que quiera. Yo voy a hacer la banda de Furcios. Vamos a hacer una banda con Silvi. Ay, sí, yo... Banda de Furcios. De primere. Bueno, vamos al emprendedor de la semana. Que esta semana tenemos unas emprendedoras maravillosas. Comando Demolición. ¡Actívense! Así que bueno, esta semana le toca a el emprendimiento Comando Demolición, un magazine ecotrans feminista, proyecto de comunicación autogestivo, popular y colaborativo. Somos trabajadoras de la comunicación comunitaria. Y somos parte de la economía popular, transfeminista, vamos a decirla, ecotransfeminista. Que tiene una trayectoria ya de hace varios años aquí en la radio, este equipo de mujeres y disidencias que hacen radio. Y bueno, por eso hoy también tenemos a Ale, que sabe de esa trayectoria, porque desde aquí hace muchos años que estamos intentando y haciéndolo bastante bien, un programa que traiga toda la información transfeminista. Y así es necesario, y por eso ahora estamos en este proyecto que es todos los días, de lunes a viernes, tiene un aval del Fomeca también, que eso es un reconocimiento súper importante y es lo que nos posibilita hacer este programa todos los días, con esta información que trae al pueblo, y para mí es de todo el valle, es impresionante, ecología, feminismo, astrología. Transfeminismo. Ah, misterio. Misterio que es re importante también, porque suceden un montón de cosas misteriosas en este pueblo. Diversión. Pero bueno, como todos los emprendedores de la semana, acá en Comando de Demolición, en esta vuelta, vamos a decir, la segunda temporada, primera temporada, lado B, segunda temporada, tenemos el agrado de invitarles a que se comuniquen. Todas las personas que se van a comunicar van a participar de un sorteo que vamos a estar haciendo el viernes. ¿Y los premios cuáles son? Me mata. Abrazo de oso de Judith. Ojo, que no son los que doy todos los días. Son, va a ser uno especial. De esos que te asfixian. Sí, te suenan los huesos. Y pedir un set de tres temas, es el segundo premio, y una comunicación telefónica al aire para promocionar tus productos, servicios o eventos. ¿Los tres temas tienen que ser feministas, los que se piden, o cualquier tema? No, si se ganan un premio me parece que bueno, ahí no... no. Los libramos, pero quedarán... Te piden de Arjona. Claro, si no pones uno de Arjona. Si me pones Caño Castacha. Sí, ya, ese estaba pensando claro. En el mismo. Bueno, ahí. Ay, y bueno, vamos a hablar, compañerita. Ah, sí. Después. Podemos hablar. Ah. Bueno, también puedes entrar a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita, suscribirte. Eso nos ayuda un montón. Darle a la campanita, seguirnos y comentarnos. Y lo de la comunicación, el último premio también, que me parece re interesante, de contar qué es lo que hacen y tener la posibilidad de hablar sobre sus servicios o eventos. Eso también. Sí. Acompáñanos, este programa lo hacemos entre todos y con ustedes. Bueno, pero también va a haber un... porque pues, sí, yo sé que... seguimos sorteando. El premio y el sorteo de mi abrazo y todo lo, es maravilloso. Pero tenemos... el viernes también sorteamos entradas para el Tranqui Reggae Party. ¿Nos contás, Silvi, de qué viene ese festival y dónde es? Es un festival que anexa diversas actividades culturales y música en vivo. Se realiza anualmente todos los veranos en La Serranita, Valle de Parabachasca, provincia de Córdoba. Dicha fiesta se caracteriza por ser autogestiva y reconocida por su larga trayectoria, su innovación en infraestructura y excelente calidad de sonido. El evento incluye una variedad de actividades, sector de charlas, talleres, ferias, exposiciones, DJs, visuales, carpa de circo, cerveza artesanal y la mejor gastronomía, y ya lleva 7 años de ediciones. El próximo 11 de febrero se realiza la octava edición en Cancha Grande, La Serranita, a partir de las 18 horas para toda la familia. El valor de la entrada es de 1.000 pesos y se podrá adquirir en los puntos de ventas o por alpogo.com. Tranqui Reggae Party. Tranqui Reggae Party. ¿Fuiste alguna vez a esta de Tranqui Reggae Party? No, sabes que no, por eso. Vamos a ir, me parece. Y, pero, bueno, yo llamo mañana, mando mensaje y seguramente me gano la entrada. ¡Ah, sí! Retongo había. No, yo llamo, claro, yo también. Porque yo hago eso cuando no estoy acá. Voy y llamo para ver si digo algo. Mira. Bueno, las entradas también las pueden conseguir por alpogo.com. Y el line-up, voy a pasar el line-up. Va a estar tocando Yaracusa de Parabachasca, Les Kinky Reggae, tributo a Bob Marley de Tras la Sierra, NNSK, Córdoba Capital, Alba Roots, Oncativo, Mixtical de Buenos Aires y Lepesaurots de Chile. ¿Cómo llegar al evento? Se realizará en La Serranita, Valle de Parabachasca, una zona de monte nativo y sierras que envuelven el río de Anisacate, a 52 kilómetros de Córdoba Capital, 13 de Altagracia y 46 de Villa General Belgrano. Auspician: Fumanchu, Zairi, Gaia Grow, Cerveza Artesanal Montañés, Ferretería Drupi, Lo de Clyde, La Rosada Diversa, Lion Rolling Circus y ya... Obvia. No sé qué es. Sí, no, suena que lo dijo mal, pero sí. No, se llama así. Sí, ya, obvia. Bueno, estos son los premios del concurso, del sorteo que vamos a estar realizando el viernes pop de Comando Demolición. Sigan escuchando Comando Demolición, sigan apoyándonos, denos like. También tenemos para que colaboren el cafecito. cafecito.app con doble P, facebook.com/comandodemolición. Comando y siempre con K. También tenemos comando.demolición, alias, el alias comando.demolición, para que nos aporten, porque somos un proyecto autogestivo. O sea que si no entendés eso del cafecito, tenés que entrar, meter un PayPal, meter un dinero mail, no sé qué, Mercado Pago, y si esto es mucho. Bueno, agarrá y me los mandás al alias. Comando.demolición, comando demolición todo junto. Comando demolición. Hoy es un día de fe de ratas. Yo creo que en el próximo tenemos un montón de fe de ratas que hacer. ¿Eh? Porque ya han llegado mensajes. Por suerte tenemos que, este programa no lo hacemos solas. Porque si no, si no saldría todo así. Hay una producción. Hay una producción de más de 100 personas atrás. Y a esa producción hay que pagarle también, así que necesitamos que nos aporten. Claro, claro. Total. Bueno. Y ahora vamos a escuchar el resumen de la semana. Dale, pará, que tengo un mensaje primero. Ah, pará, pará. Tenemos mensaje. Están sonando hermosos, señoras. A la banda le pondría... Lo dejo a tu criterio. Me anoto para el abrazo de oso de Judith. ¡Ah! Te quiero, Cecilia Gusso. Vamos al resumen semanal, por favor. Comando Demolición, temporada 2023. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a este resumen semanal de Comando Demolición temporada 2, semana 2. ¡Arriba, arriba! Esta segunda semana nos va saliendo todo cada vez más aceitado. Lunes, ¿de realidad? Toma realidad. No, pará. Antes necesitamos saber cómo arrancaba esta onda encantada semanal con Josefina Piolucci y su calendario maya. El día sábado comenzó la onda encantada de la estrella con el día estrella magnética, así que el propósito de estos 13 días va a ser conectar con la elegancia, con la belleza, con el arte. Y ahora necesitamos saber qué está pasando en el calendario biodinámico. El sol ya entró desde hace 2 días en Capricornio, elemento tierra. Esto refrescó un poco el aire y va a estar trayendo su influencia hasta mitad de febrero. Después seguimos con este exitazo que se renueva el cooperativo verano con radio inédita de Aquí Cosquín. Pero lindo, lindo, con todo este mundo festivalero, ¿no? Les cuento a los que nos están escuchando, estamos haciendo un dúplex, como se decía anteriormente, con Radio El Brote de Villa Ciudad Parque. Y en este lunes de realidad, comunicamos con nuestra compa Juli de Radio Curva en San Cipuedes para continuar con el pedido de justicia por Sofía y muchas más. Es el segundo caso de femicidio en un año ocurrido en Salsipuedes, caso de Margarita Sánchez, el caso de Sofi es de una chica que cumplía años en esa misma semana, la mamá de Jan, criada, nacida, vecina, conocida por todos, y entonces el impacto ha sido muy fuerte, pero además de eso, en ambos casos se tratan de femicidios de algún modo anunciados, ¿no? De lo de Sofi es que murió con el botón antipánico en la mano. Esta segunda semana seguimos estrenando micros y un micro que se las va a traer es el nuevo de la Silvi de Economías Feministas. Para monotributistas, para pensar una economía donde los cuidados sean el centro y no la reducción de daños del capitalismo. Jackie nos está diciendo, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Sí, sí, así es, somos monotributistas y facturamos. ¿Y qué más quisiéramos? Aunque aquí también seguimos llorando, riendo, cuidando, cocinando y limpiando. Y cerramos este lunes de realidad con otra columna que va a ser furor. Molly y sus recomendados. Disclosure cuenta en primera persona, a través de actrices y actores trans, el camino que han tenido que recorrer en el mundo del cine, traspasando barreras que no tienen que ver con su desempeño como artista, sino con su condición de transgénero. Martes, martes transfeminista con esta dupla que se las trae, la Judy y la Silvi. Buenas, buenas mañanas transfeministas de estos martes de Comando Demolición. Dora, la adjetivadora. Y seguimos en este berretín de nuevos micros. Llega Majito Bordón desde la grupa Aquelarre BCP para nuestra columna sobre ESI. O sea, es la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene un montón de años en nuestro país, que ha sido y ha nacido a raíz de todas las luchas feministas, como tantos otros derechos que hemos alcanzado y se han convertido en leyes, desde el 2006. O sea, calculo una bocha. Obscenamente, aún no se cumple, aún no se sabe cómo abarcar. En Históricas conocimos a Fabi Tron. Su militancia lésbica comenzó en Buenos Aires, desde hace años vive en Córdoba, activista lesbiana por los derechos humanos y en particular por los derechos de las mujeres y personas LGTB. Y ya en el final, una columna infaltable en Comando Demolición. Estoy hablando del micro de las socorristas. Fueron cuatro socorristas y una médica que estuvieron privadas de su libertad, estuvieron en horribles condiciones de detención, les allanaron sus casas de forma brutal, estuvieron injustamente detenidas, acusadas de supuesto ejercicio ilegal de la medicina. Esto sucedió en diciembre y no creemos que casualmente, a muy pocos días de que se cumplieran 2 años de la sanción de la ley IBE, la 27.610, como que lo increíble es que esto no venga a suceder en un contexto donde tenemos una ley que garantiza el acceso al aborto y al post-aborto, respetando todos los derechos de las personas, no importando dónde se haya provocado el aborto. Miércoles, mitad de semana, pero no por eso sanguchito, porque el miércoles en Comando Demolición es socioecoambiental. ¿O no, Josefina? Porque tenemos de todo, va a estar picante este programita de hoy. Nuestra fijo de siempre, la columna de Voces del Río, nos dejó pensando. No, pobres gallinitas, no. Vengan, gallinitas. Despacito, vengan para acá, gallinitas. Gallinitas. Ahí vienen. Bueno. Ahí vienen. Ay, no. Mira qué lindo. Ay. No. Bueno, una sola. Uy, no. Nos contactamos con la Asamblea Parabachasca para seguir informándonos sobre la odiosa autovía. La obra lleva 10 meses de realización, está en más de un 70% ya de concreción. El paisaje, el ambiente, el territorio del Valle Parabachasca viene cambiando y transformándose bruscamente y violentamente, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver no solo con la afectación al monte nativo, sino fundamentalmente a la cuenca hídrica. Esta obra de autovía no solamente atraviesa el río Arizacate, un río que abastece de agua a más de 80.000 habitantes, sino que también atraviesa los 4 arroyos que son tributarios del río, sido rectificado en su curso natural para poder ser entubado a causa de esta obra de la autovía. ¡Qué semana tan copada! Andate ya mismo a YouTube, busca Radio Comunitaria El Brote, vas a encontrar todo esto y mucho más. Esto fue el resumen semanal de Comando Demolición, temporada 2, capítulo 2. ¡Hasta la próxima semana! Cuando abortamos elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercer Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Comando Demolición. Demolición. ¡Actívese! Tripeando pelota, minuta caleidoscópica. Pepa de colores, pa' escaparle la distópica. Cero sentimientos, soy una chica robótica. Estoy como Madonna pa' los tiempitos de erótica. Soy psicótica, estrambótica. Hechizando con mirada, soy hipnótica. Con mi puerta de bichita media gótica. Y yo le meto, te muevo el esqueleto. Que vengo bendecida con un flow completo. Cargando mi amuleto, fumándome un bareto. Bonita de carácter, solo soy peso neto. Una y otra parecida de San Juan a Mayagüez. Me vio Luma y dijo, esta es la que es. Tú estás bien dura, tú eres un 20 de 10. Se puso gallito y claro que se la saqué. Limpiando pelota, mi nota caleidoscópica. Pepa de colores, pa' escaparle la distópica. Cero sentimientos, soy una chica robótica. Estoy como Madonna para los tiempitos de erótica. Soy psicótica, estrambótica. Hechizando con mirada, soy hipnótica. Con mi porte de bichita media gótica. Pinta de costosa, vengo bien escandalosa. Sí, siempre en otra liga, nunca he sido poca cosa. Y voy bañada en oro con detalles color rosa. Limited edition, con razón es tan celosa. La mejor en esto, cabrón, yo soy Kaiser Sosa. Tiempo usual, mucho menos sospechoso. Sé que hay muchas cosas que yo pude haber sido, pero he decidido nunca darme por vencido. Y ahora que soy perra, cada cual su merecido. Nada que no haga, todo pa' mí es pan comido. Yo estoy tan vigente, pero tú estás vencido. Ya la calle sabe que me gustan bandidos. Mi milkshake trae a todos los nenes al guiar. Y todos se dejan pillar. Mi milkshake saca a todos los nenes a janguear. Y todos la quieren liar. Mi milkshake pone hasta las nenas a rogar. Y todos se dejan llevar. Mi milkshake revienta pasiones gavilán. Y todos me quieren ensillar. Tripeando pelotas, mi nota caleidoscópica. Pepa de colores, pa' escapar de la distópica. Cero sentimientos, soy una chica robótica. Estoy como Madonna pa' los tiempitos de erótica. Soy psicótica, estrambótica. Hechizando con mirada, estoy hipnótica. Con mi porte de bichita media gótica. 90.3 Radio Comunitaria del Brote. Una radio sin bigote. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra. No sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Creativo. Continuamos en Comando Demolición. Bueno, vamos a... Ahora es un momento en el cual... No, falta un minutito. Vamos a esperar un minuto de silencio. Al patriarcado que está muerto. Nos pueden seguir comunicándose y mandándonos mensajes a ver cómo estamos sonando, cómo estamos furciando. La banda de furcio. Tenía un par de cositas para decir. Y vías de contacto 35 46 53 25 23. ¡Ay, me está saliendo bien! O en Instagram, comando.demolición. También nos pueden mandar mensajitos. Y seguirnos en el canal de YouTube. Eso, ahí está. Eso, y me da el pie para decir, danos clic a la campanita, seguinos y comentanos. Este segmento destacado va a estar en YouTube puesto con las notas importantes, porque ahora viene algunas noticias de lenguaje inclusivo y pronto vamos a estar hablando en Históricas de Adriana Guzmán y también tenemos la columna de adultos mayores. Un montón. Y más furcios todavía para decir, ¿eh? Un montón. Tenemos un montón porque somos la banda de furcios. Manden sus mensajes, está buena la consigna, han respondido bastante. Todo el mundo tiene un nombre que le pondría, no sé si a su banda, a su proyecto, pero para banda queda mejor, es como... Como me hace acordar a la banda de Capusotto que toca en casamiento. ¿Cómo era? Banda de boludes, creo que era. Muy gracioso. Bueno. Y vamos a hablar sobre el lenguaje inclusivo. Sí, comienza, que hay una notita. El lenguaje inclusivo es un acontecimiento. La O cerrada, autoabastecida, superproveedora e hiperdominante, dejó de tener un uso neutro. El lenguaje requiere de signos como la E, la X, la arroba, el asterisco, para que todas las personas sean nombradas. Eso que el gobierno de la ciudad, está hablando de la ciudad de Buenos Aires, quiso prohibir y llegó para quedarse, porque prohibieron. Vieron que el lenguaje inclusivo fue aceptado en varias universidades nacionales, pero el gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo prohibió para sus escuelas. Mira qué divinos que son. La población de distintos territorios y naciones ha tenido más de 5 sexos. Y nombrar solo al binario macho-hembra implica encasillar a una parte de la humanidad y destruir a la que está fuera. Reflexionó esto Morena García, poeta y pensadora traba rosarina. Qué bueno, mira, no sabía que es un dato esto de que el gobierno de la ciudad prohibió el lenguaje inclusivo y prohibió el lenguaje inclusivo en instituciones educativas abarca. Porque había varias docentes que estaban ya incorporando el lenguaje inclusivo dentro de sus currículas, porque también esto tiene que ver con la ESI, que es transversal. Justamente. ¿Sí? Entonces, empezar a practicar la ESI, que no es simplemente una clase en el año o cada dos clases por año con específicamente explicando cuál es el sistema reproductivo, sino la ESI es algo que es transversal a toda la educación, en todas las materias. Entonces, en lengua, en literatura, en gramática, está bueno ver el lenguaje inclusivo, aunque sea simplemente, aunque estés de acuerdo o no estés de acuerdo, es interesante verlo porque está siendo una parte de cumplir con la ley ESI. En el caso de la ciudad de Buenos Aires lo prohibieron. Así que ahí hay una lucha bastante para realizar entre docentes y alumnos. Yo le agregaría que también es transversal a las instituciones, ¿no? Porque si nos cerramos solamente a las materias, a todo tipo de materias de la currícula, me parece que también hay que sumarle, entender que es transversal a las instituciones. Porque no solo en Buenos Aires, acá también hubo un caso en Villa Ciudad Parque en el cual se prohibió el lenguaje inclusivo de una compañera y pasa, porque hay mucha presión, hay mucha resistencia y hay veces desde las instituciones no se las banca la resistencias, entonces claudican y bueno, no todo el mundo puede enfrentar las cosas. Pero bueno, estamos hablando de ley, estamos hablando de ESI y estamos hablando del lenguaje, que lo que quiere, el lenguaje es dinámico, el lenguaje no está arreglado por la Real Academia Española. Lenguas vivas. Son lenguas vivas y van modificándose todo el tiempo, como los géneros también. Modifican todo el tiempo, no son estáticos. Y poder nosotros crear nuestro lenguaje en el cual incluimos a todas las personas, utilizando la letra, los signos que vos elijas, son aceptables. Desde este programa arengamos y abogamos por el lenguaje inclusivo y la ESI transversal a las instituciones, a las materias y a la sociedad. Y todo eso. Bien, ahora vamos a pasar a un spot y vamos a hablar sobre Históricas, que nos viene con Adriana Guzmán y Ale y todo el feminismo comunitario. Comando Demolición, temporada 2023. Muy buenos días, tengan todas y voy a pasar

generan mucha violencia, ¿no? Uh-huh. Que están ahí, que se justifican por lo cultural. Entonces eso es algo que también se trata allá, se está hablando, se está como tratando de cambiar esa idea. Supongamos algo muy interesante que pasó en un encuentro de tamboras, uh-huh, que fue latinoamericano, y pasó con la saya, que la saya es, bueno, es la interpretan la el pueblo afroboliviano, ¿no? De Bolivia. Y la saya solamente la tocan los hombres, culturalmente, desde, bueno, los ancestros, solamente los tambores lo tocan los hombres, ¿no? Y las mujeres, bueno, bailen y todo. Y eso, las chicas de la saya que participaron en el encuentro de tamboras, fue muy, muy interesante porque cortaron con eso. O sea, ellas se presentaron, mujeres, disidencias, tocando el tambor con letras propias, y eso fue muy fuerte para el pueblo afroboliviano. Salieron críticas, bueno, hubo mucho los hombres que, ¿por qué ellas tienen que tocar si culturalmente no está aceptado y no sé qué? Pero ellas rompieron con una práctica machista dentro de los pueblos indígenas, ¿no? Dentro de los pueblos afrobolivianos. Entonces eso, ese es un ejemplo, pero hay muchos otros. Entonces, para mí, por eso, dentro de lo que propone el feminismo comunitario, hay cosas muy interesantes, pero también hay cosas que habría que rever, ¿no? Porque creo que no podemos seguir aceptando así prácticas machistas de violencia porque son culturales y porque son parte del pueblo, ¿no? Entonces eso es... La revisión de la revisión. Claro, sí, sí, totalmente, sí. Y sí, en toda construcción es una construcción que se va generando... que son pruebas y son experimentaciones. El feminismo comunitario está planteando una nueva forma de construir. Es en un poco a diferenciarse del feminismo blanco o el feminismo de las mujeres europeas o las mujeres blancas, el feminismo, uh-huh, que ha estado peleando derechos civiles, quizás estando de acuerdo con los sistemas democráticos, entonces necesita derechos civiles, derecho del voto, derecho de esto, de la ley de acá, ley de allá. Y en cambio los feminismos comunitarios, los feminismos que vienen de Bolivia, de los pueblos originarios, están más arraigadas a la tierra, a las costumbres, en donde la perspectiva del feminismo es diferente. No se está reclamando un lugarcito en el mundo de los en el mundo patriarcal, ni se está reclamando que sean reconocidas en una igualdad o una equidad que propone la democracia, el Estado, las instituciones, sino el feminismo comunitario está planteando otra cosa que tiene que ver con la tierra, con la cultura, con las raíces. Y yo estaba leyendo una nota ayer que me pareció re interesante sobre Adriana Guzmán, dentro de las cosas que planteaban, y era el tema del sanamiento, de sanarse a sí misma para poder sanar a la comunidad, y el tema de sanar a toda la comunidad, como que ahí hay una punta muy diferente, como desde adentro hacia afuera. Yo quería hola, porque estamos hablando y escuchamos el audio de Adriana Guzmán. Quería dar así como un pequeño resumen de lo que de quién es Adriana Guzmán. Adriana Guzmán integra el feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia, es educadora popular y autora de numerosas reflexiones políticas sobre los horizontes de los feminismos indígenas y populares, y ha estado en la primera línea de la denuncia y del enfrentamiento al golpe de Estado en 2019. Ya sea Adriana Guzmán, que la estábamos escuchando, de quien estamos hablando, porque hablábamos de ella como para la audiencia. Es que es muy conocida Adriana Guzmán. Sí, pero bueno, no todo el mundo. Eso es lo que tratamos de, ¿no? Cuando hablamos de feminismo, transfeminismo, damos por sentado de que todo el mundo conoce, ¿no? Porque nosotros los conocemos, pero si estamos haciendo un programa magazine en el cual estamos contando, está bueno poder decir quién es esta persona que nosotros tanto nos referenciamos y todas las personas, ¿no?, que nos referencian con respecto a feminismo y transfeminismo. Adriana Guzmán venía desde, como estábamos hablando fuera del micrófono, como era desde el principio, que estaba constituida en una línea, en una agrupación. Sí, era parte de Mujeres Creando. Mujeres Creando. Sí, junto con María Galindo, ¿no?, y Julieta Paredes. Sí, como que ellas se podría decir que dieron así como una fuerza, muy grande a todo lo que es el movimiento feminista. Después ya se dividieron, cada una siguió su camino, pero bueno, dentro del feminismo, ¿no? Y un poco de lo que estabas comentando, ¿no? Sobre la diferencia, ¿no? Y cómo se marca esto del feminismo comunitario fuera de lo que son los feminismos blancos, académicos y todo esto, que el feminismo comunitario es más desde el cuerpo. O sea, es un feminismo, lo que allá se utiliza mucho, un feminismo bastardo, ¿no? Porque no tiene academia, no tiene teoría, no tiene, sino va más desde la vivencia misma, ¿no? De las mujeres, de las disidencias, donde, o sea, se atraviesa tanto diferentes situaciones, machismo y todo eso, que sale espontáneo de las mujeres, ¿no? Sale espontáneo de todas nosotras, no es que esté escrito en alguna parte. Entonces, de ahí también es que se habla, ¿no? De ese feminismo comunitario que es desde la vivencia, ¿no? Desde la vivencia de diferentes cosas y hay una diferencia, ¿no? Por eso lo marcan así. Aparte, ellas denuncian constantemente cuando las feministas se ponen a trabajar para CEOs, para empresas. Y ahí también hay una denuncia donde dicen que cuando una trabaja y hay que ver dónde está parada y haciendo las cosas, porque después a veces quedan obturadas, o sea, por estar trabajando en las empresas o estar trabajando en las instituciones no pueden solidarizarse con las compañeras, sí, porque quedan atrapadas en el sistema. Sí, totalmente. Entonces la vivencia del feminismo comunitario tiene que ver mucho con la práctica, con la práctica comunitaria, y yo recién lo relacionaba con el tema de economía feminista porque me parecía súper interesante este tema de revalorizar los cuidados, que es lo más importante, y lo que decía Adriana en el audio, que era, bueno, ese hombre que va a trabajar con la panza llena y sanito, hay un montón de gente atrás que está sosteniéndolo, ¿no? Que es lo que no se reconoce en el capitalismo. Y ahí es donde se trabaja y donde hay que trabajar constantemente, en poder revalorizar los cuidados y todo lo que estamos haciendo y conteniendo. Eso es mucho más valioso que la producción final. Claro, totalmente, porque eso allá, lo digo así, en los pueblos originarios, o sea, eso es un deber de las mujeres. Ni siquiera, o sea, se reconoce que es un trabajo, o sea, está bien marcado. Hay muchas, como te decía, hay muchas cosas así que son muy, muy valoradas en los pueblos originarios, pero hay mucha violencia. Lo tenemos que decir, se muestra Bolivia, que no sé qué, que los pueblos luchadores, pero lo que un poco es, hay un algo también que se utiliza mucho en Bolivia, que bueno, lo han traído las mujeres creando, que es no se puede despatriarcalizar sin descolonizar, ¿no? Entonces eso es algo bien interesante porque se puede hablar de las luchas, de que se cambie todo lo que la colonia ha dejado en los pueblos originarios, de que se tenga más derecho y todo eso, pero eso no se puede cambiar si al final ese hombre que al final termina siendo libre va a tener a una mujer oprimida en la casa. Entonces, o sea, no puede ir separado. Antes, una lucha mucho más antigua que la descolonización es la despatriarcalización, porque es algo que nos atraviesa a todas, a todes, a todos. Entonces es algo que es el primer paso, ¿no? ¿Y cómo fue, contarnos un poquito, cómo fue la situación en el golpe de Bolivia? Que hubo ahí como una cuestión con las feministas, algunas saltaron a favor, otras fueron en contra. ¿Cómo, o algunas estuvieron en un proceso que después se dieron cuenta que...? Claro, sí, hubo bastante, ¿cómo te podría decir? Desde los diferentes movimientos feministas que hay, como hablábamos hace un rato, están... Se podría decir las que son ONGeras, las que son más anarquistas y todo eso. Hubo una crítica bien grande porque sí sabemos que hubo un golpe de Estado y había posiciones feministas que no los reconocían. Claro. No los reconocían como tal. Galindo, me acuerdo, que salía en contra. O sea, era como que lo planteaba más como que... no se reconocía que hubo ahí una, ¿cómo se podría decir? Como una negociación previa a todo esto, ¿no? Que se dio, no fue que simplemente se fueron saltando los cargos en cómo tienen que venir por el orden, sino hubo una negociación entre la iglesia, estuvo metida ahí, los partidos políticos tradicionales, y eso fue un golpe, ¿no? Y no lo... no lo reconocían, pero después, bueno, supongamos en este caso María Galindo, que tiene un programa de radio, que todo ese proceso abrió a la gente la oportunidad así de que haya, se escuchen las voces. Yo creo que ahí también fue cambiando su posición. Uh-huh. Fue cambiando su posición, ¿no? A respecto a lo que había pasado, ¿no? Por las experiencias de la gente, por las experiencias de todo lo que había pasado ese tiempo, que también, las que más la padecieron, fuimos las mujeres también, ¿no? Tal cual. Eso se resintió en el momento de salir a las calles y todo eso, o sea, ahí estaba, como siempre, ¿no? Bien como expuesto. Por ejemplo, hay una trampa que hace el neoliberalismo cuando hace los golpes, porque te ponen como presidenta una mujer. Y hacen el golpe a un varón. Y, o sea, obviamente nosotros no podíamos decir que Evo Morales era feminista, porque no lo era, no sé si lo es aún. Pero es cierto que frente a la situación nos pusieron a una mujer, y es lo mismo que está pasando en Perú. Claro. En Perú también, lamentablemente Perú está teniendo un golpe de Estado. No escucho mucha gente que la gente lo hable, pero Perú tiene un golpe de Estado en este momento y ya hay 50 personas muertas. Sí. O más, deben haber muchas más seguramente, pero bueno, oficialmente 50. Y lo que tú comentas, ¿no? Es el mismo mecanismo. Y el mismo mecanismo. Sí. Ponen, derrocan a un hombre y ponen a una mujer a que ejecute órdenes durísimas, porque la de Perú es tipo, están toda la población, como lo que pasa en Bolivia, en las calles, enfrentando a la policía, pidiendo elecciones, y no se las dan y siguen reprimiendo. Y además la figura de la mujer que ponen, ¿no? Esa figura madre, abnegada, esa figura que mostró también Yanine Áñez, y había muchas críticas. ¿Por qué el movimiento feminista no la apoyaba si ella era mujer? Claro. O sea, no es tampoco que porque seamos mujeres feministas, o sea, avalemos también esas violencias, ¿no? Tal cual. Esa era una crítica que... Me parece que es re importante rescatar eso, porque no se trata de lo genital. Claro. Y volvemos a eso, no se trata de lo genital, sino es una cuestión de conceptos, de ideas, y también... No simplemente teóricas, sino lo que propone el feminismo comunitario, que te tiene que atravesar, lo tenés que vivenciar para poder entender de qué se trata. Acá en Ciudad Parque se vive bastante feminismo comunitario. Yo lo he visto, bueno, en todos los pueblos así en el interior, porque estás más conectada con la tierra y entonces generas más cosas comunitarias, cosas en comunidad, huertas, compras, cuidado de niñes, también situaciones de cuidado, de contención. Y además también hay como más red entre mujeres, entre disidencias, hay como, ¿no? A lo menos yo veo aquí, ¿no? Puedes encontrarte, construir cosas, y eso es lo comunitario también, ¿no? O sea, buscar esa unión entre desde los lugares más chiquitos, ¿no? Lo que tú decías hace rato, no es que, bueno, hacer la revolución y verlo desde lo más grande, sino desde el territorio primero, ¿no? Y eso es lo que también propone, que sea algo, una construcción así colectiva desde el lugar, desde nuestros cuerpos, desde nuestros territorios, y bueno, y eso puede ir creciendo o no, pero bueno, por lo menos en el lugar, ¿no? Se da. Entonces eso es algo que, bueno, valoramos mucho, ¿no? Qué lindo que sea escucharte, Ale, la verdad, un lujo. Bueno, muchas gracias. Seguimos con más comando. Comando Demolición, temporada 2023. ¿Cómo demostramos los varones que somos varones? Siendo los más fuertes. Teniendo aguante. Y después nos terminamos agarrando las piñas por la camiseta. O por una cerveza que se volcó. Nos enseñan que somos los únicos dueños del mundo y si queremos algo lo tomamos. Acorralamos a las chicas. Y les quemamos la cabeza para convencerlas de que nos den un beso. O algo más. Les revisamos el celular para ver con quién hablan. ¿Dónde estuvieron? Las amarreamos del brazo para que hagan lo que queremos. Opinamos de su cuerpo como si fuera propiedad nuestra. Nuestra. Nuestra. Y ya ni lo dudamos. Nos justificamos con que los varones somos así, que ya no hay nada que hacer y que es nuestra manera de ser. Pero no, amigo. Ejercer violencia contra las mujeres no es algo que tenemos en nuestro ADN. Es algo que nos enseñaron, que vimos, que aprendimos. Y que también podemos cuestionar, rechazar y desaprender. Podemos construir otras masculinidades sin violencias. Dale, amigo. Date cuenta. Date cuenta. Cortemos con el machismo. Thank you. Y bueno, sí, lo tengo que cantar. Comando Demolición, ¡actívese! ¿Quieres para tu delfín? Doctor. ¿Está bien? Enfermera. Profesor. Maestra de jardín de niños. Chef. Cocinera. Ejecutivo. Secretaria de ejecutivo. ¿Sabe? Es un delfín macho. Oh, aquí tienes, doctor. La engañamos, Betsy. Comando Demolición. Construyendo siempre otras formas. Y fracasando constantemente. Vamos, arriba, arriba, que no se acaba hasta que se acaba. Seguimos en Comando de Demolición y estamos, bueno, a quienes se nos suman ahora, con Alejandra Savera Tamayo, una compañera histórica de los comienzos de la radio. ¿La primera operadora del brote? La Caro fue la primera que sí. Acá te tienen, acá título. No, te ponen a vos como la primera, las primeras. Había algo que quedaba ahí por contar, que querías contarnos, Ale. Sí, un poco, viste, siempre, bueno, hablamos, la nombramos Adriana Guzmán, María Galindo, Julieta Paredes, son referentes, ¿no?, en Bolivia, del feminismo, de las luchas. Pero bueno, también hay esos espacios ahí que se van generando desde los encuentros entre mujeres, que se van creando colectivas, ¿no? Colectivas más pequeñas, más invisibles se podrían decir, pero que tienen mucho valor, mucha lucha, mucho reconocimiento. Y les quería contar así de la colectiva a la que pertenezco y no estamos solas. Es una colectiva de víctimas nunca más sobrevivientes. Es una colectiva que nos fuimos encontrando en las calles, en los juzgados, en las diferentes audiencias, porque allá el sistema judicial es realmente muy, muy, muy, muy patriarcal. Mm. Me imagino, no sé cómo será aquí en Argentina, pero bueno, allá en casos de feminicidios, casos de abuso, de violencia, o sea, puedes estar 9 años, 10 años, no sé, mucho, mucho tiempo en busca de justicia, y ahí es donde nos encontramos y son compañeras que yo las valoro mucho porque tienen una fuerza increíble, son personas que al principio tal vez podías hablar con ellas, la mirada baja, no sé, de a poquito fueron tomando mucha fuerza y ahora es una colectiva así que te podría decir así que cuando hay alguna movilización y algo, todo el mundo así como que se queda como, ahí vienen las locas, no sé, porque tomaron las chicas una fuerza, tomamos entre todas así una energía. Qué que bueno. La verdad así quería traerlas aquí presentes porque yo las valoro mucho. Y además que también ahora tenemos un proyecto de hacer una batucada. Y en la colectiva hay chicas jóvenes, viste, de 15, 14, 18 años, chicas que también son sobrevivientes de violencia. Y bueno, siempre que hay alguna movilización y todo, ellas se alucinan con los tambores. Entonces nosotros tuvimos un encuentro de tambores allá, lo que contaba. Uh-huh. Que bueno, vinieron de varios lugares y también, o sea, con ese mensaje, ¿no? De que las mujeres tocamos el tambor, rompemos contra todas las cosas patriarcales, de que la música solamente la pueden tocar los hombres, porque en los pueblos así, bueno, nos contaban en Colombia, aquí, allá y todo, o sea, el tambor lo tocan los hombres, entonces cortar con eso y también sacar las voces, ¿no? Entonces, bueno, ellas estaban así tan entusiasmadas con todo eso que, bueno, tenemos el proyecto desde este año, sacar una batucada, ¿no? Con todas las chicas de la colectiva. O sea que, bueno, ahí estamos re contentas, re motivadas, escribiendo un proyecto ahí para poder bajar, que nos bajen algo para comprar los tambores, que todavía no los tenemos, pero las ganas, la energía, sí, la retenemos. Y yo creo que ese es nuestro proyecto de de sanación, lo que hablabas hace rato. Sí, sí. Ese proyecto de reparación a nuestros cuerpos y de sanación entre todas, ¿no? Entre con todos. El arte, sobre sí. todo el arte colectivo. Sí, sí, sí. Aquí también hay un proyecto de batucada, de tambores, de aquelarre. Ahí está. Se está por conformar. No es quiero decir más porque ahí había algo que se estaba por conformar. Ahí me está haciendo cara. Yo les voy a decir que es algo. Pero sí que andamos por eso es también. Es hermoso, la verdad. Así, conociendo a otras colectivas de mujeres, supongamos en Perú, las chicas que trabajan con los tambores, con la música, trabajan con las migrantes que son trabajadoras sexuales ahora, ¿no? Uh-huh. Allá. Entonces, o sea, desde la música, ahí poder, acuerparnos, hacer música, sacar todo lo que tenemos adentro que nos oprime, que nos lastima, y sanar. Claro, abrazarse eso. Y sanar. Entonces, uh-huh. esa es la reparación sobre todo, la sanación. Entonces, bueno, si aquí se está gestando, ¡ay, yo no quiero venir, yo quiero venir! Y la otra vez, ¿cuándo fue? El año pasado, que hicimos el encuentro de mujeres acá regional. El año pasado, hubo una batucada ahí, que salió de todo el pueblo, de punta a punta. Claro. Hicimos unos ruidos. Está bien buenísimo. Eso, que se nos escuche por todo lado. Bueno, genial. Bueno, también, ¿no tienen algunas? Están juntando fondos para conseguir los tambores, dijeron, ¿no? Sí, estamos. Nosotros tenemos acá el cafecito, el alias. También pueden ahí como unos datitos para. Pasa tu alias, así te mandan plata. No tengo alias. No tenés alias. Estamos terminando el proyecto y lo vamos a presentar en diferentes lugares, a ver si nos sale un financiamiento o alguien que nos apoye, porque los tambores, bueno, no los tenemos. Pero bueno, dijimos, si no nos sale eso, los vamos a construir, no sé, algo genial. Haremos, pero lo vamos a hacer igual. ¿Querés recordarnos el nombre de la colectiva? Si tienen algún tema, alguna red social. No estamos solas, sí, en Facebook no estamos solas. Bueno. Sí, sí, sí, o sea que ahí, genial. Y bueno, les paso el Instagram y el Facebook de Tamboras Libertarias, que es una red de mujeres tamboras que, bueno, están en Uruguay, en Argentina, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú. Y la verdad, el próximo encuentro va a ser en Perú. Creo que va a ser en octubre. Si aquí hay mujeres tamboras o quieren formar una batucada y no sé qué, les aconsejo que nos lleguemos todas al encuentro, que es muy sanador, muy hermoso. Y la verdad, y le pueden seguir, hay un conversatorio muy interesante en Instagram de lo que fue el encuentro en Bolivia, donde participan todas las chicas de los diferentes lugares, de las colectivas. Y es un conversatorio hermoso, que lo pueden escuchar, lo quieren buscar en Instagram, en Tamboras Libertarias. Tamboras Libertarias. Bueno, muchas gracias. Tuvimos el agrado de tener a Alejandra Saavedra Tamayo. El gusto es mío. No es extraño. Te queremos, Ale. Muchas gracias. Comando Demolición. Magazine Ecotrans Feminista. Comando Demolición. Actívese. Siente igual que antes. Estás escuchando FM 90.3 Radio El Brote. Una radio sin bigote, pero con patillas, pelo suelto y todo lo que va. Llamamos viejismo a la discriminación por razones de edad. A todos aquellos mitos socioculturales, pensamientos negativos, prejuicios y creencias que dificultan la calidad de vida e inclusión de las y los adultos mayores dentro de la sociedad. Es muy cabeza dura, esa edad ya no cambia más. Muchas son las personas mayores interesadas en adquirir nuevos conocimientos. Asociar a adultos mayores con un discurso determinista es otra forma de limitar la autonomía de las personas. La discriminación por viejismo afecta las posibilidades de vivir en plenitud. Erradiquemos nuestros prejuicios. Consideremos sus elecciones, opiniones y, sobre todo, estimulemos su autonomía. Promovamos una vejez activa y consciente de sus derechos. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Creativo. Continuamos en Comando Demolición y ahí escuchábamos el spot de la columna Ahora es nuestro tiempo. Información útil para adultos mayores que facilita Adriana. Comando Demolición, ¡actívese! Buen día, ¿cómo están? Los y la saluda Adriana del grupo de adultos mayores de Villa Ciudad Parque a través de la 90.3 Radio El Brote, la primer radio comunitaria del Valle de Calamuchita. Desde esta columna quincenal que hemos dado en llamar Ahora es nuestro tiempo, les reitero la invitación a sumarse a la colonia de vacaciones para adultos mayores los días martes y jueves de 9 a 12 en Casa Común. Los requisitos son traje de baño, toallón, protector solar, algo para compartir y sobre todo ganas, ganas de pasar momentos agradables. Aprovecho para agradecer a la profe Alicia y a Daniel, el coordinador, por apoyarnos y hacer realidad el pedido de tener este espacio de recreación para adultos mayores. Ah, también les recuerdo que los martes y jueves de 19 a 20:45 nos juntamos en el playón de la Plaza del Bosque a divertirnos, activar el cuerpito practicando Newcom. Dicho esto, hoy quiero reflexionar en voz alta junto a ustedes sobre un tema: prejuicios. Se me ocurrió pensar en cuántos momentos de placer nos hemos negado a disfrutar por culpa de nuestros prejuicios. Ay, pero ¿qué estás diciendo, Adriana? ¿Qué tiene que ver? Sí, así dialogo conmigo misma. Por ejemplo, si en lugar de poner atención en esa chica con un traje de baño diminuto que se reía y disfrutaba jugando en el río, hubiera yo ocupado ese tiempo en disfrutar también, si en vez de pensar, y si no puedo, si se ríen a mi edad, ir a jugar a Newcom, no me hubiera perdido meses de compartir ese juego. Es un ejercicio que les propongo y me propongo. Cada vez que pongamos nuestra energía en fijarnos en qué aspecto tiene la persona con la que nos cruzamos, si no nos gusta el color que eligió para su cabello, pensemos que estamos juzgando a alguien. ¿Desde qué derecho nos permitimos juzgar? ¿Desde la educación que recibimos? desde la cantidad de años que llevamos en este mundo. Quizá esto nos impida relacionarnos con alguien interesante. No sé. Cuando digo ahora es nuestro tiempo, ese ahora es también despojarnos de cosas acumuladas para hacer lugar a otras nuevas. ¿Solo nosotros prejuzgamos? ¿Qué pasa con la mirada de los jóvenes hacia nosotros y nosotras? Ojo, no soy la vieja vizcacha, ni pretendo dar consejos, solo mejorar la convivencia en esta comunidad en la que muchas y muchos hemos elegido vivir, en la que otros han decidido quedarse en el lugar en que nacieron. O sea, sigamos reflexionando, compartiendo, pensando en voz alta, por medio de un café, por medio de la posibilidad que nos da Radio El Brote de comunicarnos cada 15 días los martes. Así que también pueden opinar, disentir y aportar. ¿Cómo? Al teléfono de la radio, una de las opciones, el 3546-522523. Así me despido por hoy. Hasta nuestro próximo encuentro, esperando estar más liviana. Que tengamos todas y todos un armonioso día, es mi deseo para este martes. Hasta pronto. Comando Demolición, ¡actívese! Y bueno, Silo, tengo que cantar. Creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no me animé a decirte nada. Pánico porque me rechazarás como una semilla que no puede ver la luz, hundió sus raíces mucho más profundo aún y te miraba. Esperaba. Y tu mirada se clavó en mis ojos y mi sonrisa se instaló en mi cara. Se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana. Y amándonos en una carretera, nos sorprendió la luz del nuevo día, como a los jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía. calentándose del sol, de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no me animé a decirte nada, pánico porque me rechazara. Como una semilla que no puede ver la luz, hundió sus raíces mucho más profundo aún, y te miraba y te esperaba. Y tu mirada se clavó en mis ojos, y mi sonrisa se instaló en mi cara, y se tumbó la habitación, la gente y el miedo. Se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos enfrentó la luz de un nuevo día, como a los jóvenes adolescentes, tu mano une la soberanía. ¡Griselda Siciliani! ¡Dios mío! ¡Hueva! Y tu mirada se clavó en mis ojos, y mi sonrisa se instaló en mi cara, y se fumó la habitación, la gente y el miedo. Se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz de un nuevo día, como a los jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía. Y nuestros cuerpos festejaron juntos este deseado y esperado encuentro. Y un sol muy rojo te guiñaba un ojo, y esta se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la playa, y que nos amamos desesperadamente, alucinando el gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Copia, nena! ¡Esa! ¡Esa! A mí me sale como el culo, pero bueno. Acompaño, ¿vio? Tremendo. Señora Griselda Siciliani, un lujo. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. ¿Dónde estás, corazón? Oh, ay, me encanta esta canción. Bueno, con esta canción de fondo tenemos mensajes que mandaron al 3546-532523. El Fede de Criterio nos dice, grande Adriana. Y tenemos también un mensaje de José, creo. Sí, es José, no, es Rami, cualquiera. Hola, amigas. Muy interesante la charla con Ale. Les quería compartir que nuestra amada Sam toca tambor, y si le dicen que no puede, se transforma en monstruo. Sí. Atentamente, Rami. Sí, por eso la amamos. Hay una banda colombiana de tambor que se llama Tambor Hembra, que las recomienda ahí Rami. Rami, te anotamos en el sorteo. Tenemos la visita, tenemos mucha visita acá. Tenemos la visita, quería decir, de nuestra querida Ale y de Selvita que estaba acá escuchando. ¿Querés decir algo, Selvi? No. ¿Sí? A ver, saludanos. Hola, Selvi, nuestra selva querida. Y la Cime Casas. Bueno, tengo un mensaje también que lo voy a poner acá por el telefonito que nos manda Félix. Hola, soy Félix. Les dejo un saludo a todos los hacedores de Comando de Demolición. Y siempre es un gusto para mí escuchar a esta enorme militante feminista como es Adriana Guzmán. Y me gustaría, de alguna manera, que dentro del Comando de Demolición haya de alguna manera un poco lo que plantea Adriana Guzmán, ¿no? Que es esto de la contradicción principal, que es capitalismo o patriarcado. Capitalismo sometido al patriarcado, o el patriarcado sometido al capitalismo, que es un tema de discusión ese, ¿no? ¿No? Que lo plantea siempre Adriana Guzmán, y del que no estoy del todo de acuerdo, pero es bueno tenerlo en cuenta para una discusión. Bueno, un abrazo grandote a todo Comando de Demolición. Muchas gracias, Félix. El huevo o la gallina. Igual está bueno saber que también hay patriarcado en el comunismo y en otras formas de organización. Yo lo respondo, lo soluciono fácil a esa discusión, es patriarcado y capitalismo. Claro. Pero claro, el patriarcado es previo, porque también está en otros sistemas. Es una forma de patriarcado el capitalismo. Bueno, gracias, Félix, por lo que nos traes, gracias por los mensajes, y vamos a seguir con las noticias de Córdoba. Lo último, folclore no tiene género. Facundo y Ezequiel Pose son la pareja de baile que ganó el 51º certamen, 51º certamen del Precosquín, ritmo de una colorida cueca, donde representaron el amor de amantes. Luego de su gran espectáculo, la gente aplaudió de pie al dúo de hermanos que se ganó el corazón de todo Cosquín bailando con el trasfondo poético de Julio Cortázar y su poema Los Amantes, y con la voz del cantautor Hernán Figueroa Reyes con su tema Sin Palabritas. Hicimos movimiento la poesía de Cortázar para recrear el amor de amantes, aseguraron en diálogo con Cadena 3 y contaron que forman una pareja de baile hace 3 años y que a la hora de plantear este proyecto la idea era compartir, pero porque no encontraron una pareja mujer para trabajar y pensamos, ¿por qué no? Estos son hermanitos, ¿eh? Recreamos ese amor entre los amantes y más allá del género, mostramos esa pasión que se genera con los amantes cuando se apagan las luces y se encuentran en esas cuatro paredes y después cuando salen a la luz, manifestaron sobre su interpretación. Y ampliaron, haber ganado fue un mérito doble por hacerlo ante tantas parejas y también por haber roto con muchos prejuicios, con nuestros propios prejuicios. Porque en un principio el reglamento no permitía bailar a dos varones juntos y pudimos ir contra eso. Hoy agradecemos a la comisión por haber modificado ese reglamento, porque hoy se pueden presentar parejas del mismo género, porque de eso se trata, de bailar y demostrar tu arte. Esto pasó en Cosquín. Qué genial, ¿no? Romper con todo esto. Venimos hablando desde que está con Ale, ¿no? Lo que nos trajo Ale. Esto viene pasando y viene pasando. Pasó en el Precosquín pasado también, ¿no? Con la Ferni ahí batallando para que estos espacios totalmente liderados de antaño por los hombres. Uh-huh. Pero las categorías tradicionales no la cambiaron, ¿eh? O sea, categorías de baile de folclore, yo leí los comentarios de esta nota de Instagram, no las cambiaron. O sea, simplemente es esta sola, que es la de Precosquín, que es como un baile más artístico, todo es artístico, pero es un baile mucho más libre. Pero el baile tradicional no, siguen siendo parejas heterosexuales. Sí, totalmente. Sigue todo siendo heteronormado. Bueno, es un peligro. Pero el tema es poder romperlo. Igual, ¿no? lo interesante de esta situación es que para poder haber hecho esto, para poder pasar y romper la heteronormatividad del concurso, tuvieron que ser dos varones hermanos. Ojo, porque no eran dos varones parejita o dos varones. No, eran dos varones hermanos, lo cual. Medio como decía, ¿esto qué onda? Pero bueno, ahí fue. Entonces, siendo dos hermanitos, y bueno, entonces ahí se los dejó. Habría que ver si hubiese pasado, pero bueno, rompieron la barrera. Rompieron la barrera. La barrera techo de cristal. Y rompieron con la herramienta política que tiene todo lo heteronormado, claro, que es el pinkwashing. Lo rompieron ahí, como bueno, lo trajeron acá para romper un poquito, para decir, bueno, mira cómo cumplimos con el cupo. Y bueno, y le cerraron un poquito ahí la boca. Me encanta que estas cosas sucedan, que sigan sucediendo más, que siga sucediendo cada vez más estas cuestiones en las cuales podemos polemizar y poner en problematizar todas las cosas que tenemos naturalizadas, ¿no? Y que nos vienen educando. Por un cosquín más diverso. Por un cosquín, no, por una sociedad. Una sociedad, cosquín, ¿sabes qué? Por un cosquín hace rato hay que hacerlo diverso. Ay, ay, me agarró como un ataque. Ah. Bueno, siendo las 11:58 y ya habiendo hecho todo, toda la tarea y habiendo furciado como teníamos que furciar. Y habiéndonos perdido y volviéndonos a encontrar. Habiendo disfrutado las visitas de nuestra querida Ale y los mensajes de toda la audiencia de nuestra CIME acá que ha venido a visitarnos. ¿Nos vamos a comer? Y bueno, les dejo un enorme abrazo a todos. Gracias, Silvi. Gracias, y mañana recuerden que viene el eco transfeminismo, pero de ecología, de socioambiental. Muy bien. Mañana nos toca socioambiental, así que van a venir todas las noticias socioambientales del Valle. Y ahora en un ratito creo que viene el noticiero Farco también. Todas las próximas. Estudiada. Viste como que va se va a regular, va como, no sé, de furcios al orden. Así vamos, así nos manejamos. Esto somos Vayan Tomando Demolición. Gracias, Pau. Gracias, Ale. Gracias, Sime. Gracias, Dori. Gracias, Peque. Gracias, Sil. Gracias, Oyencia.